Este es el tercer episodio, o más bien la regrabación del tercer episodio, a 100 años de la muerte del anarquista Ricardo Flores Magón, que sucedió precisamente en la cárcel de Lenguentur el 21 de noviembre de 1922. Y es una iniciativa autónoma y autogestiva que es a contrapelo de la iniciativa ya gubernamental de recuperar la figura de Ricardito dentro de los márgenes de la legalidad, todo lo que él no quiso. Así que si los huesitos de estos viejos anarquistas están tronando y retorciéndose en sus tumbas, es un momento para nosotros aprovechable para ir a desenterrarlos desde donde están y traerlos a la memoria de las anarquistas de hoy, que por fortuna seguimos existiendo contra el Estado y el capital y también la Iglesia, que se nos ha olvidado un poco. Y dado que vamos a seguir antes de creerle al Estado reivindicativo y que todo lo maquilla, pues preferimos esforzarnos por crear nuestras propias historias. Volvemos a dar un agradecimiento a la Asamblea de Radio Tropiezo por albergarnos en este espacio como proyectos, a la Asamblea General del Cráter Invertido, a los compas que nos están escuchando, que nos auxiliaron también de nuevo, y mandamos un saludo fraterno a nuestra radio hermana, la Radio 31 de Enero, que nos retransmite en el territorio dominado por el Estado chileno. Asimismo, mandamos un saludo a todos los servidores libres que hacen que este programa sea posible, a los compañeros de Primero de Mayo y a los compañeros que sostienen Internet Archive, que también es nuestra nube y donde pueden encontrar todos estos episodios que hemos grabado. Ya saben que si ustedes quieren contactarnos, mandarnos comentarios, precisiones, discusiones, nos interesa mucho abrir discusiones y tal, pueden hacerlo de varias maneras. Una es o mandarlo al correo público que tenemos de radio.tropiezo@gmail o mandarlo a nuestros correos personales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los correos pueden escribir a cna.mex@gmail.com. O a mi correo personal, proyecto @riseu.net. También ustedes pueden participar en este programa, ya sea asistiendo aquí a la cabina abierta los días que estamos teniendo esta transmisión, o también pueden unirse a nuestro canal de Telegram, Radio Tropiezo, donde se pueden enterar de todo lo que nosotras estamos haciendo. Nos pueden mandar una playlist como la que nos mandaron en la sesión pasada, que vamos a poner otra vez. Y nos pueden, sobre todo, apoyar con la difusión, ya que estas cerecitas no andamos a full con las redes sociales y esto de los ser millennials no nos sale muy bien. Siguiendo con estos episodios, este programa está dedicado a platicar la historia de las anarquistas que tuvieron que vivir el encierro y la persecución por poco más de 2 décadas, bajo la dictadura en un principio de Porfirio Díaz y después enfrentándose a todas las tendencias revolucionarias que se estaban dando entre sí en lo que se llama la Revolución Mexicana, y después a todos los estados transitivos de México y también de Estados Unidos, que fue un periodo bastante largo, el final del siglo XIX hasta la década de los 20, donde se viven todas las leyes antianarquistas por un lado, la Primera Guerra Mundial, la explosión de la Revolución Rusa de 1905, y que va a tener repercusiones en el panorama internacional y sobre todo en el panorama internacional de la represión contra precisamente el movimiento anarquista. Por eso mismo queremos dedicar este programa a todas nuestras hermanas presas que están en las rejas el día de hoy y que les combaten, ¿no? También a todos nuestros amiguitos animales que están en todos los zoológicos y que seguro pueden entendernos más de lo que nosotras las entendemos a ellos y pueden detestarnos mucho y bien merecido. Igualmente vamos a dedicar este programa pues a nuestros hermanos indígenas que están presos en las tierras del mundo, pero principalmente a los que están en este territorio, a nuestro hermano Jackie Fidencio Aldama, que se opone a la construcción de un gasoducto en la tierra Jackie en el norte de México y que enfrenta una condena como de 16 años. A nuestros amigos y compañeros presos de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, que están también en diferentes penales de ese estado, intentando librarse por la vía legal y que mantienen sus familiares un plantón en el sur de la ciudad, en el Metrobús Doctor Galvez, al cual ustedes pueden acudir para solidarizarse. Igualmente a nuestros compañeros de grupo de trabajo No Estamos Todos, que también luchan y pelean allá por la parte de Chiapas y que hacen un trabajo increíble. Enhorabuena por la liberación de Marcelino. Nos dio muchísimo gusto saber que Marcelino estaba allá en la calle. Les mandamos un abrazo y que la lucha sigue. Y como somos bien panfletarios, no podemos dejar de hacer estos saltos entre el presente y el pasado, y entre el pasado y el presente, así que vamos a mandarle un enorme saludo a nuestros compañeros del Estado chileno, Mónica Caballero, Francisco Solar y Marcelo Villarroel, que se encuentran en diferentes penales de ese estado, enfrentando cargos precisamente por ser anarquistas, y a los muchos otros que han caído en los últimos años de protesta por esas tierras. Por supuesto, un abrazo, una dedicatoria, un gesto personal y amoroso para nuestro hermano Gabriel Pombo da Silva, que se encuentra en la cárcel de Mansilla de Mulas, en el Estado español, que también enfrenta un ridículo regreso a la prisión después de más de 20 años, porque según las autoridades les falta todavía cubrir aquella condena que lo lleva por haber sido un expropiador. A nuestros hermanos del Estado italiano, o presos en el Estado italiano, a Juan Sorroche, Alfredo Cospito, un abrazo. A los muchos miembros de las Células del Fuego que están presos por estas mismas iniciativas en el Estado de Grecia. A los compañeros de Bielorrusia que de verdad tienen una situación mega complicada entre el Estado autoritario, entre la guerra y demás. Y a los muchos que día a día luchan contra la sociedad carcelaria. También pues no queríamos dejar pasar de lado a dos de nuestros anarquistas que se nos fueron por estas fechas. Por un lado, al hermano Punky Mauri, que murió un 23 de mayo del 2009. Y a nuestra última pérdida, Hakim Bey, que nos dejó de este plano terrenal y se fue a volar a otros atardeceres justamente en este mayo. Que a todos ellos que su vuelo les sea gratis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hacer esta regrabación de este tercer episodio necrófilo. Bueno, cosas de la tecnología, no quedó registrado el anterior programa, pero bueno, esto nos va a dar oportunidad de retomar el tema. Tal vez profundizar un poco en algunos temas, aunque la verdad es que lo que nos dimos cuenta es que es algo muy, muy extenso, ¿no? Hablar de la represión, la persecución, el encierro y el exilio de los anarquistas y las anarquistas de principios de siglo en esta región, ¿no? En ese territorio dominado por el Estado mexicano. Y bueno, vamos a intentar hacer este recuento. Primeramente, los primeros años, ¿no? El inicio de la actividad antirreeleccionista, de liberal, ¿no? De Ricardo Flores Magón, Enrique, Jesús, sus hermanos, ¿no? Y otros personajes. Y vamos a ir recorriendo su andar, sus actividades, persecución, el encierro y el consiguiente exilio, ¿no? De estos personajes a otras tierras, para desde ahí tratar de continuar con la lucha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Nuestra intención el día de hoy es tratar de abarcar el mayor tiempo posible, periodo de tiempo posible. La vez pasada llegamos hasta 1910, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Lo que sí es que pensamos que es un tema que tenemos, que se tiene que tratar cuando hablas sobre Ricardo Flores Magón, cuando hablas sobre el PLM, cuando hablas sobre las y los anarquistas de ese periodo y en general de cualquier periodo de la historia y en cualquier lugar de la tierra, pues, es algo que va, digamos, en el ADN del anarquista, ¿no? De las anarquistas, de los anarquistas. La cárcel, el encierro como respuesta y consecuencia, ¿no? De ser firmes con los ideales. No podría ser la excepción, hablando de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y los grupos guerrilleros, ¿no? Y la red de distribución de regeneración, ¿no? Que, pues como ya se decía, son los temas o son los puntos que vamos a estar tratando a lo largo de estos programas, a raíz de, bueno, una iniciativa que varias organizaciones, colectivos y personas anarquistas lanzan, ¿no? Para que este 2022 sea un año de recuperar la memoria anarquista, ¿no? Justamente cuando desde el gobierno, desde el Estado, desde la llamada 4T, pretenden recuperar la figura de Ricardo Flores Magón, y que justo esto nos ha llevado a una discusión, ¿no? Y a un análisis, a enfrentar ideas entre nosotras y nosotros, preguntarnos qué es lo que queremos recuperar, qué le estamos disputando a Andrés Manuel López Obrador en sus circos mañaneros, ¿no? Él habla de que hay los anarquistas buenos, los anarquistas malos y todo este discurso, y más allá de disputarle, ¿no? Y decir, no, Ricardo Flores Magón es herencia de los anarquistas, ese es nuestro legado y nuestra, ¿no? Sí, más bien reflexionar sobre ¿no? la vigencia, la pertinencia y sobre todo ponerlo a prueba en un contexto actual, ¿no? Y sin olvidar, pues, ¿no? De recuperar o retomar la historia, ¿no? Que finalmente también es importante no olvidarles, ¿no? A estos compañeros y compañeras. Por aquí hay compañeros, no sé si quieran tomar la palabra. Es un micrófono abierto, es un ejercicio colectivo, ¿no? Para que pues esto sea a muchas más voces, ¿no? De repente por ahí es aburrido o monótono escuchar nada más unos tonos, ¿no? Entonces, bueno, los micrófonos están abiertos si quieren participar. Gracias a los compas que están aquí. Nos honra un montón que se tomen también su tiempo para venir a conocer estos proyectos. Está abierto el micrófono y nos vamos a ir con una canción para no seguirlos aburriendo en esta tarde de estrés. Atrapatuane, ikurrez madarikakoa Ez duzu inoiz ez zer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Gazte bat, droga zitzen da Atrakoak, ikete terrorista bat Denak, denak, paperetan daude Zu, atrapatu arte Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ez zer ulertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ez zer ulertuko Zarkarean gertatzen dena Beti besten arazoak dira Bueno, y regresamos aquí a esta tarde de Cabina de Radio Tropiezo, y justo como les veníamos anunciando, pues nosotras creemos que también hablar de todo lo que significa la persecución y el encierro a un montón de simpatizantes, seguidores y ordos y comprometidos revolucionarios del PLM es bien complicado, y tenemos que decir o confesar que nos ha sido muy difícil darle una salida a esto sin caer en lo que hemos criticado, que es justamente el personalismo de la figura de Ricardo Flores Magón. Pese a que nosotras no estamos de acuerdo, pues lo que vamos a presentar en estas dos sesiones siguientes es justamente este camino que lleva a cómo se conforma unos revolucionarios en la Ciudad de México, donde empiezan a vivir todas las cárceles, porque también se puede dar o se puede hacer una historia de la represión a partir de este accionar. Y vamos a intentar también meter ahí cómo surgieron grupos de apoyo, qué otros revolucionarios estaban siendo detenidos, cómo eran detenidos, porque no era lo mismo enfrentarte a la cárcel de Estados Unidos que enfrentarte a las cárceles represivas del régimen de Díaz, y tampoco era lo mismo enfrentar la justicia de las facciones revolucionarias que estaban sucediendo a partir de 1910 y antes, poco antes. Pensábamos que también es importante hablar de la historia de las prisiones. Regresarnos un tantito a recordar que esta idea de la dictadura de Porfirio Díaz tiene mucho que ver, no solamente en cómo presentamos la represión así, o sea, como si a estos hombres se les hubiera un día ocurrido ser revolucionarios y ya, sino que tiene que ver con una serie de acontecimientos que reflejan, entre otras cosas, el descontento que se genera al instaurarse el Estado moderno capitalista en México. Y eso va a tener sí o sí una relación profunda, bueno, con la historia de la independencia de México y después de la formación del Estado mexicano tras la victoria de los grupos liberales sobre supuestamente los grupos conservadores. La llegada de Benito Juárez y Lerdo de Tejadas como figuras prominentes y formadoras de este Estado que intenta así homogenizar, eliminar a los indios, poner el español como lengua, crear nuevas leyes y entre esas también nuevas instituciones de encierro. Entonces les decía un poco que también pues esta dictadura de Díaz no es más que la punta de una serie de acontecimientos que estaban perfilando desde la segunda década del siglo XIX en el territorio mexicano, que tampoco era el territorio mexicano como tal, ¿no? O sea, que se estaba configurando en tanto Estado-Nación, en las fronteras sur, en la frontera norte, y pues en la guerra de exterminio que se estaba dando tanto en la frontera sur como en la frontera norte también, ¿no? Y que deja también una relación con cómo se empieza a gestionar la idea de territorio dentro de, digamos, de territorio nacional, que va a tener que ver, sí o no, con las leyes liberales de desamortización e impuso la propiedad privada durante la década de los 60 del siglo XIX. Estas leyes, entre otras cosas, fueron un gran atentado a las propiedades comunales que se tenían por parte de los indios y que también, digamos, en términos marxistas, remiten a esto del despojo originario o la acumulación originaria, porque van a hacer un sondeo de qué es lo que está pasando en el territorio nacional para ver qué tierras no se ocupan y entonces decir, ay, pues como no son de nadie, pues vénganse para el Estado y luego vénganse para vender, etcétera. Y eso va a ser un largo proceso donde las resistencias indígenas van a ser muy, muy importantes como respuesta clara hasta el día de hoy en contra de los procesos de despojo. También va a tener que ver, entre otras cosas, con la construcción de estos pequeños momentos de industrialización, que a su vez va a remitir a un cambio, a una transformación entre los, digamos, los grupos de artesanos a entonces la formación de los proletarios, o de los del proletariado industrial, que tampoco es que termine de formarse, sino que se ve interrumpido por la revolución. Entonces, por eso la revolución es en su mayoría campesina, con algunos o dos, tres letrados que andan por ahí, como eran los hermanos Flores Magón, que cabe resaltar que tampoco eran proletarios, sino eran más bien universitarios, clase medieros, podríamos decirlos también, ¿no? Y dentro de esto también vamos a ver, pues, este impulso industrializador que va a tener el ferrocarril como una de sus grandes apuestas y la construcción de algunas fábricas que no terminan tampoco de ser totalmente industrializadas, como las fábricas textileras, las mineras y las papeleras, y que a su vez se va a relacionar con todo el sistema de peonaje, que es una forma de esclavitud revivificada, digamos, con tonos modernos, en las increíbles haciendas de extracción principalmente de caucho, hule, chicle, enequén y algodón. Y todo esto también va a generar un sistema, pues, de una servidumbre moderna, digámoslo, pero también un descontento bastante generalizado que se va a engarzar sí o sí con la formación de los grupos represivos, ya sí en nombre del Estado. Entonces este sistema que se impulsa durante el porfiriato, que van a ser las policías rurales, el surgimiento de los grupos secretos y de espionaje, los grupos de esquiroles que van a estar tanto como en fincas, en las fábricas, y que además, queramos o no, esta policía va a ser la que va a continuar o a seguir los pasos de cualquier tipo de descontento. Bueno, nos vamos a otra canción y regresamos. piense la vida como un buen gusto, que uno siempre se la piense con buen sabor, hasta que uno se topa con la hipocresía, hasta que uno se topa con la frustración. Volvemos después de este corte, que fue una canción de Revuelta Propia, el son del 14.596, ¿no? Que es un número con el que ficharon en una de sus varias entradas a prisión, ¿no?, a Ricardo Flores Magón, el número con el que se le identificaba. La Revuelta Propia pues fue una banda que estuvo muy activa a principios de los 90, en toda la década de los 90, principios de los 2000, ¿no?, con toda esta movida que hubo de grupos de ska, y bueno, la Revuelta estuvo por ahí muy activa, ¿no?, con líricas politizadas, ¿no? Y bueno, le mandamos un saludo a algunos de los compañeros que participaron en este proyecto: Miguel Tajobase, Gabo Revuelta, Mikel Riot, ¿no? Y bueno, por ahí varios más. Y bueno, pues ya vamos a entrar a esta, digamos, seguimiento, cronología, historia, ¿no?, de las, como decíamos, múltiples, varias entradas de las anarquistas del Partido Liberal Mexicano, o lo que fue el Partido Liberal Mexicano, a prisión, ¿no? Y como ya se hablaba, ya se para entender un poco el contexto, ¿no? Que se vivía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante la llamada dictadura porfirista, ¿no? De Porfirio Díaz, que tenía esta visión positivista, ¿no? De orden y progreso, orden, ¿no? Y progreso, pero a costa de el despojo del territorio, la explotación o sobreexplotación de los campesinos, ¿no? Y del naciente proletariado industrial en el territorio mexicano, ¿no? Y con la consecuente el consecuente descontento, sobre todo de esto, como se decía, ¿no? De las llamadas clases ilustradas, ¿no? En la universidad, intelectuales, ¿no? Que en un primer momento criticaban el abuso del poder, pero sin criticar el sistema en su conjunto, ¿no? Incluso muchos, ¿no? Que lo que se oponían, ¿no? En un principio era a la reelección de Porfirio Díaz, pero sin cuestionar o sin plantear o sin pretender un cambio sustancial en el sistema, sino simplemente en las reglas del juego, ¿no? Ir poniendo frenos a estas constantes reelecciones por parte de Porfirio Díaz. Y es justamente en esta clase ilustrada en donde, bueno, después de que salen de Oaxaca, ¿no? La familia Flores Magón, se asientan en la Ciudad de México, estudian, ¿no? Entran a la universidad, estudian derecho y se empiezan a involucrar en estos grupos estudiantiles, grupos juveniles de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz, que después de un mitin, ¿no? De una actividad política en el Zócalo de la Ciudad de México y que es atacada por la policía, son detenidos por primera vez los hermanos Flores Magón, bueno, Jesús, el mayor, y Ricardo, ¿no? Que ya estaban muy metidos, muy embuidos en este ambiente de descontento, de crítica a la dictadura, ¿no? Pero sin ir más allá de criticar, pues, la administración de justicia, ¿no? O algunos excesos de la dictadura, ¿no? Y son enviados a la cárcel de Belén, en donde sería su primer encuentro con algo que va a estar constante a lo largo de ya su vida, ¿no? A partir de ese momento, que es justo la prisión, ¿no? El encierro. Justamente esta primera detención se da en el año de 1892, en el mes de mayo, que como ya les platicaba el compa, radica tras unas detenciones, pero lo que a nosotros nos interesa un poco es también hablar de la historia de las prisiones, y precisamente la cárcel de Belén es una de las cárceles más afamadas por ser el lugar predilecto donde se mandaban a los opositores del régimen. Y esta cárcel de Belén va a tener una historia muy particular. Si ustedes quieren ubicar, digamos, dónde está esta cárcel de Belén, si viven en la Ciudad de México, pues está precisamente en donde hoy se encuentra la Escuela Revolución, a las afueras del Metro Valderas, ahí en Arcos de Belén. Aunque ustedes no lo crean, eso para mediados del siglo XIX fue las afueras de la ciudad y está lejísimos. Pero la cárcel de Belén continúa una tradición vieja de los poderes, que era el reciclado de edificios para refuncionalizarlos, ¿no? Que es algo con lo que, tomen mucha atención, va a romper el porfiriato. El porfiriato justamente va a decir, no, nosotras ya no reciclamos edificios, los tiramos y los volvemos a construir. Y tan es así que tres de sus grandes proyectos de encierro tienen que ver con precisamente la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro, con el Hospital General de la Castañeda y con el Hospital de México, el Hospital Juárez de México, que son tres de los grandes proyectos de la modernidad. Pero regresándonos, entonces les decía, esta cárcel de Belén recicla un edificio que había funcionado, un edificio colonial que había funcionado como otra institución de encierro para mujeres y que se llamaba el Colegio de San Miguel de las Mochas, que era donde se llevaban a mujeres solteras, viudas, que habían cometido algún delito, algunas que habían sido prostitutas, y donde se les intentaba como más bien encerrar para que no pudieran hacer nada de lo que quisieran hacer y tener un control masculino. Siendo de esta manera, esta cárcel se reutiliza precisamente después del triunfo de los liberales en la Ciudad de México y fue expropiada a la iglesia, que era quien la manejaba, pasa a ser del gobierno y ahí se piensa que entonces puede ser una nueva cárcel. Porque antes de eso había otras cárceles, una que era la cárcel de la Corte, la cárcel de Santiago Tlatelolco, que va a seguir funcionando hasta la Revolución, y la cárcel de la Cordada, que estaba ahí donde está el Banamex, sobre Avenida Juárez, casi enfrente de la Alameda Central. Esa va a ser la cárcel de la Cordada. Pero entonces como que van a decir, ah, bueno, vamos a reutilizar este nuevo edificio y le vamos además a dar una visión humanista a la cárcel. Como reformulan este proyecto para convertirlo en una cárcel que no tiene nada de humanista como ninguna cárcel, pero recordemos precisamente que el origen de las prisiones tiene su base o su fundamento en pensar que son más humanas frente a otros métodos como podrían ser el suplicio, que se deja de utilizar porque se ve como algo de naciones atrasadas, entonces, pues enciérralos, que además también tiene que ver con una nueva concepción de lo que es la idea de la libertad, pero eso ya nos vamos a meter en otra cosa. Y siendo de esta manera es que, digamos que Belén va a ser justamente esta transición de los modelos modernos de encierro, porque va a apuntalar un poco lo que va a ser este nuevo tipo de encierro, ¿no? Sobre esta cárcel van a llevar a los hermanos Flores Magón, que también es muy curioso porque una de las razones para volver a utilizar este antiguo lugar de encierro para mujeres era que iba a tener un mejor aire, pero dicen las historias sobre la cárcel de Belén que uno de los mayores problemas que enfrentó fue justamente la falta de aire y por ende la reproducción constante de epidemias. Entonces atravesó un montón de epidemias porque claro, de una capacidad que tenía de 600 para 600 niñas, registraron alrededor de más de 1,000 presos por año. Y en los daños duros de la dictadura, pues fueron más. También es importante decir que esta cárcel estaba dividida también bajo una idea de clase, como están todas las cárceles. Y en las memorias que tiene Ricardo Flores Magón al respecto, pues incluso ellos dicen, a nosotros no nos pusieron con los otros presos. Que los otros presos estaban, digamos, los presos, pues las patarrajadas, los pobres, los vagabundos, etcétera, estaban pues en condiciones mucho peores de las que había, de las que veían ellos, ¿no? De esos recuerdos de 1892 vamos a tener el siguiente escrito que va a ser de la voz de Ricardo Flores Magón. Y voy a citar. Al siguiente día de su detención, como a la 1:00 p.m, fuimos sacados sigilosamente por una puerta no frecuentada. Se nos hizo subir de dos en dos a unos carruajes cerrados que nos esperaban, y con las bocas de las armas puestas sobre nuestros pechos, llegábamos a la prisión de Belén. Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras, nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos, en la pared y la retiré asombrado. Esputos sanguinolientos decoraban las paredes. Se nos había encerrado en el departamento donde se hacinan a los mendigos que infestan la ciudad. Había ahí leprosos, tísicos, samosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. En la noche se nos condujo al departamento de detenidos. Era pesada la atmósfera también ahí. Ni siquiera se libraron nuestros ojos del espectáculo de la carroña viviente. Y con esas palabras nos vamos a escuchar otra canción. Regresamos aquí a Radio Tropiezo. Sí, lírica podrida. Terror y miseria. Terror y miseria. Anticarcelario. Yo. Actuaré con

Bueno, eso fue Anticarcelaria, de nuestras hermanas de Lírica Podrida, a quienes les mandamos un gran saludo. Y vamos a continuar con este recuento que les estábamos haciendo. Resulta que para 1901, como nos lo cuenta la historia oficial, se da el Congreso Liberal Mexicano, o el primer congreso que congrega a muchos clubs liberales que ya se estaban gestando alrededor de la República Mexicana, y que se trataba de clubs clandestinos, que también enfrentaron la cárcel y la persecución. Tenemos que tener en cuenta que para ese momento el proyecto del Club Liberal o de este Congreso Liberal no era precisamente atacar la dictadura de Díaz o criticar incluso su gobierno, sino defender la laicidad del Estado, porque creían que la Iglesia estaba tomando bastante parte en los asuntos políticos. Entonces, que a su vez era una traición a los ideales liberales que habían ganado la revolución previa, ¿no? Este Congreso Liberal de San Luis Potosí crea demasiado descontento para el gobierno de Díaz, quien va a responder con una redada policial en contra de todos ellos que reconozca como participantes de dicho congreso y de dichos clubs liberales, que ya desde antes estaban manejándose de forma clandestina. Eso va a ser lo que va a enfrentar a este grupo liberal, donde se encuentra Ricardo Flores Magón y su hermano Jesús, a su segundo encierro. Y este segundo encierro va a ser a partir de una orden de aprehensión en contra de ellos por parte del juez correccional Huistano Velázquez, basado en la acción jurídica contra una difamación por una querella presentada por un señor de nombre Enrique Aquevedo, ex jefe político de Huajuapan de León, quien acusó a los hermanos Flores Magón de haberlos difamado en uno de sus artículos que se llamaba Instintos Salvajes. Para ese momento ya estaba en circulación Regeneración, que recordemos empieza en 1900 como su primera época. Al respecto va a haber muchas anotaciones, una de ellas va a ser la de Telduffy Turner, pero va a haber muchas otras. Este encierro también va a llevar a vislumbrar las primeras ideas de que tienen que pasar o a la clandestinidad o salir al exilio. Este segundo encierro va a tener a los hermanos Flores Magón entre 1901 y 1903 presos. Y ahí se va a dar uno de los momentos más emblemáticos acerca de esta historia un poco romantizada de los hermanos Flores Magón. Y es el que refiere a la muerte de su madre, porque su madre muere mientras ellos están presos, y es donde se dice que Díaz ofrece, a cambio de la libertad de sus hijos, la retracción, pero se lo ofrece a la madre y la madre dice que no, que ella prefiere ver a sus hijos muertos antes de ser unos retractores. Es también durante estos años de prisión donde los hermanos Flores Magón van a seguir escribiendo en contra del, ahora sí, lo que empiezan a denominar como la dictadura. Y tan es así que el gobierno de Porfirio Díaz va a llamar a la Guardia Secreta, a la Policía Secreta, a intentar asesinar a los hermanos Flores Magón dentro de la cárcel de Belén y a tenerles totalmente vigilados, porque Regeneración sigue saliendo a la luz y ellos siguen escribiendo. Aparecen también algunos de sus seudónimos en este momento. Fueron condenados en esta segunda detención a 2 años de prisión, pero finalmente salieron un poco antes con el pago de una fianza en el año de 1902. Ese también va a ser uno de los motivos por los que van a cerrar otras prensas, porque, como sabemos, uno de los controles para la dictadura era el de la prensa. Entonces, no solamente lo que dicen en la prensa, sino en cómo generan materialmente los periódicos. Entonces, hay muy pocas imprentas en la ciudad, hay un control del papel, y por tanto eso le da al Estado un control bastante grande. Y es cuando cierran el Diario del Hogar, que es la imprenta que permite que Regeneración salga a la luz. Y el Diario del Hogar va a estar justamente dirigida por el señor Filomeno Mata, que es una figura muy importante de este momento, de los clubs liberales, a quien también van a llevar a la cárcel. Said it couldn't happen, it couldn't be done. 8-9, puñaladas. A clavar los cuchillos de la guerra social. Un cuchillo con veneno contra la normalidad. Que desangra la paz, que desvanezca la moral. Que no vuelva a respirar con el peso de este puñal. No queremos ser obreros, queremos romper el trabajo. Queremos gritar los desgarros de nuestro odio condenado. No queremos ser ciudadanos, queremos quemar las ciudades. Degollando los monumentos de los que quisieron civilizarte. Somos amantes de un fuego inconquistable hacia el terreno prohibido. En donde habitan nuestros ángeles feraces, feroces, fugaces, rapaces, gigantes. Frente a otro asqueroso gigante. Arte como crimen, crimen como arte. Y practicar la magia de los bellos criminales. Brujería mundana, bravata vandálica. Una orquesta de vidrios quebrados que nos llama a reavivar la llama de nuestra propia revuelta. Y el mundo completo es fantástica hoguera. No queremos ser servidumbre, queremos volar la opulencia. Para desnudar el embuste con la hermosa insolencia. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. No queremos ser explotados, que exploten ellos primero. Bueno, eso fueron 8-9 puñaladas a nuestros amiguillos imaginarios, a quienes les mandamos un saludo también. Un encierro consecutivo que va a sufrir Ricardo ya no lo va a hacer de la mano de su hermano Jesús, sino ahora de su hermano Enrique, y los van a llevar esta vez a la cárcel militar de Santiago Tlatelolco, una antigua cárcel colonial que siguió funcionando también hasta pasada la revolución. Ahí van a estar incomunicados por 34 días, entre el 12 de septiembre al 16 de octubre de 1902. Y vamos a tener para ese momento uno de los seudónimos de Ricardo, que va a ser Escorpión, y que con el que va a poder seguir publicando en El Hijo del Aguizote, de donde ahora van a ser partes. Van a salir finalmente un 24 de enero de 1903, donde Ricardo Flores Magón va a decir, entre otras cosas: volvemos como entramos a la cárcel, llenos de ilusiones por un porvenir espléndido para nuestra hoy oprimida patria. Las ilusiones no mueren en las cárceles, no. Allí, en las cárceles, se aprende a sufrir por esa patria ideal que soñamos y por la que nosotras, los jóvenes, podemos dar nuestras energías, nuestra vida, si a cambio de todo eso para nosotros querido pudiera romperse una cadena, destrozarse un cetro, derrumbarse un altar. Como vemos, ahí todavía se ve ese sesgo nacional del Ricardito, ¿no? Para 1903 vamos a tener otro intento de prisión que se va a dar a partir de esta foto emblemática donde están los hermanos Flores Magón en la casa del Hijo del Aguizote. Y tenemos esta estampa, ¿no?, esta imagen icónica del grupo editor, ¿no?, del Club de los Liberales, en el balcón del edificio que albergaba la imprenta de donde se imprimía El Hijo del Aguizote, y que habían extendido esta manta con la leyenda "La Constitución ha muerto", ¿no? Y que justo el 8 de febrero de ese año, de 1903, en un artículo publicado en El Hijo del Aguizote y firmado por Ricardo Flores Magón, decía: "La Constitución ha muerto, y al enlutar hoy el frontis de nuestra oficina con esa frase fatídica, protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que como escarnio sangriento al pueblo que han vejado, celebren el día con muestras de regocijo y satisfacción". Y es justa esta acción y este artículo que lleva a Ricardo, a Juan Sarabia, a Enrique Flores Magón, a Alfonso Carrioto y Santiago R. de la Vega nuevamente a la cárcel de Belén en abril de 1903. Ahí a mí me gustó un montón porque, lejos de lo emblemático que es esta imagen, que más chido que tenga una imagen de esto, pues también nos deja ver cómo todavía se está hablando de una etapa liberal totalmente, porque se está aludiendo a una constitución, a la Suprema Constitución, que si no lo sabemos, pues sigue siendo la base de la Constitución actual. Nos deja ver cómo dentro de esta prisión, que no va a ser tan lejos, pues al final se termina convirtiendo la oficina del periódico ese lugar, porque siguen pasando libros y siguen sacando los artículos para que se publique El Hijo de la Huizote, ¿no? Y ese va a ser uno de los motivos, o el motivo último, para que entonces sí se determinen a abandonar por completo México, y dicen que van a salir de ahí, de la estación de Buenavista, que está aquí muy cerca, hacia el norte, van a ir hacia Laredo, Texas. Y ahí va a abrirse, digamos, otro episodio que va a terminar pues esta grandísima discusión de por qué se fueron. O sea, yo creo que queda clarísimo que se fue porque aquí lo van a matar. Y la otra de cómo seguir orquestando una revolución desde la lejanía y a qué se van a enfrentar otra vez. Porque como les dijimos, no me acuerdo si en el primero o segundo, en el segundo capítulo, para estos momentos, para 1903, el gobierno de Díaz ya estaba contactando directamente a las autoridades de Estados Unidos para denunciar a los anarquistas que estaban huyendo hacia allá. Entonces, digamos que si alguien tuvo claro que eran anarquistas, fue el gobierno de Díaz, porque ellos todavía no se declaraban, pero él ya lo tenía, ¿no? Muy claro. Y bueno, van a abordar un tren de Buenavista, Ricardo, ahora sí ya Enrique, ahí ya va a aparecer Enrique, Flores Magón, y se va a quedar Jesús. Jesús va a decir, ¿saben qué? Esto está muy pelado, yo creo que ya no estoy entendiendo muy bien eso, no estoy tan acorde de abandonar todo, porque también él ya estaba en vías de casarse, etcétera. Entonces va a decir, yo me alejo de esto, y se va a ir entonces ya Ricardo y su hermano Enrique, muy joven Enrique, y Santiago de la Hoja allá. Al mismo tiempo que va toda la directiva de Ponciano Arriaga, que era el que había impulsado directamente la Confederación de Clubes Liberales de la República, ya estaban en el exilio político, digamos, de unos meses o quizá más de meses atrás. Por ejemplo, ya estaba Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros, ya estaban en San Antonio, Texas. Y digamos que ellos también son los que le van a dar esta primera recibida a los Flores Magón, y este primer hijo que va a ser súper importante para quien sea que salga huyendo de cualquier situación, y los van a recibir allá, ¿no? También pues se sabe que fueron totalmente vigilados por policías que los siguieron desde, digamos, la casa del hijo de la Huizote hasta Texas, ¿no? También vamos a tener otros exiliados como Juan Sarabia y Manuel Sarabia, que más tarde van a ser muy importantes para toda regeneración. Librado Rivera, Rosalío Bustamantes, Juana B. Gutiérrez de Mendoza, que es un personaje súper problemático que ojalá algún día podamos platicar de ella, porque ahí hay varios chismecillos al respecto. Elisa Acuña Rosete también va a estar ya exiliada, y muchos, principalmente del Club Ponciano Arriaga, pero que van a estar deambulando en toda la frontera México-Estados Unidos, principalmente por la parte de Texas. Y es justamente esta etapa de exilio, bueno, que es muy importante, significativa, porque significa, uno, por un lado, el reconocimiento del grupo liberal, ¿no? De los grupos liberales, de que era momento de pasar a otra etapa de la lucha. Aunque no abiertamente, pero se empieza a hablar y se empieza a construir esta red secreta para los levantamientos armados, ¿no? Se empieza a hablar ya de la lucha armada, de la lucha por todas las vías, y el reconocimiento de que en el territorio controlado por el gobierno por la dictadura porfirista, pues iba a estar muy pelado, ¿no? Entonces se tienen que ir, salen, como ya se decía, salen rumbo a Texas. Y es ahí donde empieza esta, digamos, segunda o tercera etapa de lucha del grupo liberal, que incluso ya también empieza a prefigurarse o a hablarse la constitución del Partido Liberal, en esa lógica que comentábamos, ¿no? De la lucha en todos los sentidos, y entonces se empieza a hablar de la necesidad de una organización, y se empieza entonces también a pensar en fundar, en constituir este Partido Liberal Mexicano, ¿no? Con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. El año en el que se va a crear esta junta va a ser en el de 1905. A mí me parece súper importante lo que estás diciendo, porque se va a abrir una etapa donde va a estar intentando impulsar toda regeneración, a la par que se tiene la idea de seguir los grupos secretos de injerencia, en las principales zonas de conflicto en todo México. Y ahí va a ser una cosa, pero preciosa, que nos vamos a encontrar, porque vamos a encontrar, por ejemplo, a Fernando Palomares, que va a ser un yaqui, que se va a meter ahí con los yaquis que habían sido reprimidos y mandados hasta Yucatán, que era otra forma de exilio también. Vamos a encontrar, pues, a toda la gente que estaba congregándose alrededor de las minas, de Cananea, de Río Blanco, la gente que se rebeló más tarde en Veracruz, y en la franja toda de la frontera vamos a encontrar mucha de esta gente metiéndose directamente en los las organizaciones, no para crear huelgas, no para crear club liberales, sino directa y abiertamente para armarse. Lo que están buscando es juntar municiones, crear una organización y responder a un llamado general que se está como vislumbrando cuándo va a ser, ¿no? Que si va a ser en 1906, que si va a ser en septiembre, que si va a ser en mayo, que si va a ser 7. Y en realidad el primer gran levantamiento lo vamos a tener en 1906. Y en palabras, por ejemplo, de Alfonso Torres Cienfuegos, que escribe un libro que se llama El antagonismo en Sonora, 1906-1908, Historia de una persecución, él va a decir que la huelga de Cananea va a ser solamente como un tropezón que van a tener los liberales en, o más bien los pelemistas en la organización que tenían ya de una revolución. Y ya se está pensando en estas palabras, revolución. Y es súper importantísimo. Coincide también que Regeneración se suspende en 1907 y es sustituida por revolución. Todo revolución, si no me equivoco, son como 8 números, está también en el archivo Magón, si ustedes lo quieren consultar, ahí vamos a encontrar lo que se ha recopilado de este periódico. Y que ya se mira como esta idea de hacer un movimiento radical, armado, organizado en contra de la tiranía. Ya se habla de la tiranía. Y es en ese momento donde vamos a también a tener el gran descontento, la gran separación con los liberales democráticos. Entre ellos el más importante va a ser Francisco I. Madero, que en nuestra historia oficial está colocado como el gran apóstol de la democracia, o quien hizo el primer llamado a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910, pues total mentira, porque el primer llamado lo hacen estos revolucionarios. Para 1906 fracasan un montón, y fracasan mucho porque tienen un chingo de infiltrados, ¿no? Que están dando ahí el pitazo. Y entre esos fracasos, digamos, va a ser importante porque se van a estar como esparciendo todos, ¿no? Pero regresando un poco a la historia de Francisco I. Madero, Francisco I. Madero se le encuentra como miembro suscrito a Regeneración, y se sabe que por vía de Ponciano Arriaga, quien tenía también una fortuna bastante importante, se le concedió un préstamo a Regeneración para que saliera cuando ya estaba en Estados Unidos. Y después, pues, vamos a encontrar las palabras de Francisco I. Madero diciendo: no, estos están muy radicales, yo creo que la habían por ahí, la están cagando gacho, yo ya retiro, yo ya no quiero saber nada. Se saca la lengua y abandona esta iniciativa para después, en 1910, entonces sí decir: creo que sí, las armas eran necesarias. También dos visiones de revolución totalmente diferentes, nada que ver una con la otra, nada que ver, ni siquiera esta primera etapa de la visión de revolución que están teniendo los pelemistas con la visión de revolución que va a tener Francisco I. Madero, porque es una historia súper chistosa. Francisco I. Madero en realidad era espiritista, ¿no? Y a él se le aparecieron los espíritus y le dijeron: tú tienes que ser presidente. Y entonces, si no había escuchado todos sus amigos pelistas sobre la necesidad de las armas, pues sí escuchó a los espíritus. Entonces fue cuando dijo: yo tengo que ser presidente. Y se empezó a preparar, o más bien a continuar esta lucha, porque tampoco era un novato en la lucha, ¿no? Y viene una de las familias más acaudaladas del norte de México. Y ahí les quería contar que justamente en uno de los fracasos de estos levantamientos van a detener al señor Juan Sarabia, que era un miembro activo de la Junta Organizadora del PLM, y que él va a vivir uno de los muchos destinos que se le pusieron a los revolucionarios o antagonistas del sistema de Díaz, y él lo van a llevar a la prisión de San Juan de Ulúa. Esta prisión también era una prisión colonial que está ubicada en el puerto de Veracruz. Es una islita donde construyeron una prisión tipo medioevo, algo así, Y que si ustedes van al día de hoy, pues ahí te ofrecen el tour para ir a ver cuáles eran las formas de esa prisión. Había sido una sede de castigo de la Inquisición y más tarde fue utilizada por la dictadura. De esa cárcel tenemos un libro que se llama Las tinajas de Ulúa, escrito en 1938. Va a estar escrito en 1938 y va a ser escrito por Teodoro Hernández. Va a recopilar una serie de testimonios acerca de lo que fueron las cárceles, lo que fue esta prisión. Entonces usted va a encontrar cómo se vivía en esa prisión, cómo estaba. Dice que tenía debajo como un metro de fango porque no tenía piso. O sea, como varias cosillas ahí, ¿no? Y dentro de esos testimonios va a recoger el de César E. Canales, que va a contar cómo era esa prisión. Y va a decir así. Pronto, hará 3 años que habiendo pretendido sacudir el yugo del actual gobierno ilegítimo, fuimos aprehendidos en los estados septentrionales y en el de Veracruz, y tras de los asesinatos de algunos compañeros, despojados de cuanto teníamos, quemados hogares y sembrados, y conducidos al presidio de San Juan de Ulúa, donde se nos ha encarnecido y encarnece de una manera que me es imposible por ahora de modo municioso detallar. Se nos rapó y vistió con el inflamante traje del presidio. Por algún tiempo mezclados con asesinos y ladrones, apaleóse algunos de nosotros, separados poco después los más responsables. Estuvimos el pasado entero rigurosamente incomunicados, con pretexto de habérsenos interceptado cartas que por tratar en ellas de asuntos íntimos no queríamos fuese leídas en nuestros guardianes. Aún muy lejos en lejos tenemos la dicha de escribir a nuestros desventurados padres, esposas e hijos, que viviendo en el abandono y la miseria ni siquiera reciben el consuelo antes de morir agotados por el hambre, de tener amplias noticias nuestras. Bien podemos decir que nuestra incomunicación ha sido indefinida. Y más adelante, continúa. Los calabozos en que nos han tenido, verdaderas pocilgas, estrechos, inventilados, oscuros, húmedos, pestilentes y llenos de bichos, tienen nombres hasta sugestivos, tales como gloria, purgatorio, infierno, limbo. En este último está asilado más de un año ya nuestro buen amigo don Juan Sarabia. Todos estos calabozos, afectando la forma de enormes nichos y tumbas con bóvedas y muros de 8 pies de espesor, son elocuentes vestigios de la Edad Media y muy dignos del Santo Oficio. ¿De cuántas escenas terribles, desesperadas, habrán sido testigos mudos? ¿Cuántos lamentos se habrán deslizado por las estrechísimas rendijas? ¿Cuántas lágrimas se habrán mezclado en el lodoso suelo con el agua que en este brota? ¿Y cuánta sangre habrá salpicado las paredes húmedas, relucientes y viscosas? Y no obstante, el año pasado, en lo más riguroso de nuestra incomunicación, cuando para soportar el calor teníamos que desnudarnos, el señor Federico Gamboa, actual subsecretario de Relaciones Exteriores, escritor de mucho talento y que goza fama de hombre observador e intachable, habiendo visitado estos nuestros calabozos y cuando saliendo preparábase para atravesar otro que conduce al patio del presidio, nos lanzó al rostro, aunque hablando con su acompañante, es esta frase. «¡Qué fresco parece que estamos en la playa!» Frase que nos parece un despiadado amén a nuestra situación. Así termina este compañero en este libro de Teodoro Hernández. Smile. Archivo Magón, así como las Najas de San Juan de Ulúa. Y bueno, este periodo, 1906, 7, 8, en el que se da los intentos de insurrección armada por parte de los grupos guerrilleros del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Como decíamos, ya abiertamente, bueno, no abiertamente, se opta por la vía armada y se da la línea de impulsar estos grupos para acordar un generar un movimiento, un levantamiento armado en distintas partes del país, ¿no? Lamentablemente, pues esto no ocurrió, no se dio así, pero sí hubo brotes y enfrentamientos, ¿no? Los más famosos, más conocidos, bueno, ya se sabe, Río Blanco, en Veracruz, Cananea, en Sonora, ¿no? Pero bueno, también fue Acayucan en Veracruz, Las Vacas y Viescas en Coahuila, y como se mencionaba, muchos de los, bueno, y que estas insurrecciones, estos brotes armados, finalmente fueron sofocados, reprimidos brutalmente por el ejército de Díaz, ¿no? Y incluso, como fue el caso de Cananea, con el apoyo de los Rangers de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Cananea, una región minera, pues estaba, los dueños de las minas, pues era capital estadounidense, ¿no? Entonces, por ahí se dio también esta situación. Y como se dice, fueron enviados a San Juan de Ulúa muchos de estos personajes, y hay en el libro de Magonismo una pasión libertaria, de Salvador Hernández Padilla, recoge testimonio de uno de los participantes en estos levantamientos, ¿no? El Lugo, organizador de un club liberal en Parral, Chihuahua, y que participó no llegó a participar porque fueron, como ya se decía, ¿no? Muchos de estos levantamientos fueron incluso prevenidos antes de que se suscitaran, porque la red de espionaje estaba con todo en contra de los liberales, y muchas veces los planes eran frustrados antes, ¿no? Y fueron este personaje, este compañero, el Fego Lugo, enviado justamente a la prisión de San Juan de Ulúa, donde pasó 5 años, y se recoge parte de su testimonio. Él habla que en esa cárcel se fue un destierro rigurosamente incomunicado. Describe las relaciones entre carceleros y los reos, donde dice: estos pretorianos de dentro y fuera de la fortaleza, bueno, que los pretorianos, así los llamaban los pretorianos, los daban reos peligrosísimos por poner el régimen, y que los sometían a un espionaje constante y a un castigo inquisitorial, que consistía en ser humillados y golpeados por cualquier pretexto. Él consideraba que este trato era para matar lentamente en lo moral y físicamente a garrotazo vil. Después, si fuese necesario, para acabar con los trastornadores del orden y la paz octaviana que disfrutaba el país. Entonces, es parte o un poco de los testimonios, ¿no? Y cómo la cárcel de San Juan de Ulúa era utilizada para enviar ahí a estos compañeros, ¿no? Bueno, muchos que participaron en estos levantamientos. Tenemos, por ejemplo, también en un artículo firmado por Praxis, que no tengo la referencia, pero posiblemente fue publicado en Revolución, habla de los compañeros que participaron en el levantamiento de Viesca en Coahuila, ¿no? Aunque esto fue un poco más tarde, fue en 1908, pero, por ejemplo, ¿no? Y esto me pareció importante, ¿no? Porque habla y da los nombres y las sentencias, ¿no? Por ejemplo, Lorenzo Robledo, 20 años de reclusión. Lucio Chaires, 15 años. Juan B. Hernández, 15 años. Patricio Plendo, 15 años. Félix Hernández, 15 años. Gregorio Bedoya, 15 años. Leandro Rosales, 15 años. José Hernández, 15 años. Andrés Vallejo, 15 años. Juan Delongo, 3 años. Julián Cardona, 15 años. Los 11, a Ulúa. Al viejo de las tinajas inquisitoriales. Para José Lugo, pena de muerte, ¿no? Y entonces José Lugo también, bueno, fue un compañero que participó en ese levantamiento, ¿no? Y sobre en la ejecución de José Lugo dice: llegó al fin el momento que el despotismo creyó oportuno, y José Lugo fue conducido a un corral. Quisieron ponerle una venda, la rechazó desdeñosamente. Se colocó firme, sereno, sin alteración en el pulso, frente a la escuadra de soldados, que pálidos descargaban sus armas en el pecho heroico. Luego, la plancha, la exhibición salvaje de un cadáver agujerado para causar terror en los ánimos. Una madre desolada, la tiranía más débil, la revolución en pie. José Lugo inmortal, una fecha que no olvidaremos, 3 de agosto de 1908. Amigos, a la mierda el veneno, a festejar, a festejar. ¿Y eso? Ah, un saludo a mi mamá. Bueno, y ahí tenemos las ratas con el Pato Patín. Yo creo que es importante justo mirar cómo 1906 va a ser un año determinante para todo el movimiento liberal pelemista, porque ya decía como que entonces esta idea de revolución ya está plasmada ahí, ya hay intentos de sublevación, de tomas de ciudades, fracasos, muchos presos, etcétera. Pero esto va a ser una alarma, o sea, si ya habían alarmado el gobierno Porfirio Díaz acerca de la peligrosidad de los revoltosos con el gobierno de Estados Unidos, pues ahora que sabe que sí quieren hacer una revolución, que ya se encontraron con las huelgas de Cananea y de Río Blanco y los levantamientos y tal, pues entonces empieza a ser el año donde la persecución se hace mucho más grande. Y 1907 va a ser un año feroz. Principalmente va a ser un año en el que se van a encontrar los miembros de la Junta Organizadora del PLM, Ricardo, Antonio Villarreal y Diego Riveras, frente a la Corte Federal de Los Ángeles, California, para ser extraditados. Y ahí es súper curioso porque van a buscar llevarlos presos a un territorio de Arizona, porque en Arizona el señor que era el dueño de Cananea Cooper Company, William C. Green, es el que va a estar ahí chingue, chingue y chingue con estos güeyes que no estuvieron en la huelga de Cananea, son los culpables de la huelga y tienen que ser encarcelados. Entonces va a haber una conversación entre el licenciado Duret, que es un enviado directo de Porfirio Díaz, y el señor Alexander, el procurador federal de Arizona. Esta conversación la va a recoger nuestro queridísimo Barrera Bassols, a quien también le mandamos saludos en el más allá, que nos acaba de ir el año pasado. Fue el encargado del archivo Mago. Cualquier cosa que se le parezca, no es cierto. Este señor hizo esa chamba por más de 20 años, con un equipazo, claro, con muchos estudiantes de servicio social y tal. Pero es un gran trabajo que vale la pena checarlo. Y de ahí sacamos la siguiente conversación. El señor licenciado Duret se expresa en estos términos poco más o menos. Señor Alexander, el exclusivo objeto que ha conducido a esta ciudad es para tener esta entrevista reservada con usted como la principal autoridad federal en Arizona y tomar sus estimables indicaciones acerca de la mejor manera que sea posible para que, sin exponerse al gobierno de México a una nueva negativa de este país, pueda, bajo sólidas bases completamente seguras, pedir la extradición de los revoltosos mexicanos Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal, Librado Rivera y otros cómplices actualmente se encuentran en la cárcel de Los Ángeles, California, que va a ser la primera cárcel donde están. Continúa. El señor Alexander contestó lo siguiente. Yo voy en el acto a proceder, sin que el nombre del gobierno mexicano sea el acusador ni tenga que figurar absolutamente nada de la causa y sus procedimientos, para esperar allí el resultado de aquella corte que tiene detenidos en la cárcel tan solo por unos días a los referidos individuos, quienes al instante de que las autoridades de California les concedan su libertad, en la misma puerta de la cárcel serán aprehendidos por el citado mariscal de los Estados Unidos de Arizona, que estará allí listo para el caso y enseguida los conducirá a este territorio para ser juzgados ante un jurado. El señor Alexander manifestó también que, como las autoridades de San Luis y el estado de Texas tienen también pruebas por iguales delitos cometidos allá por estos mismos individuos, se pueden poner de acuerdo para que por su turno y en su oportunidad se presenten las quejas respectivas y se libren órdenes de aprehender a los citados Flores Magón y demás cómplices a medida que estos vayan extinguiendo el tiempo de su condena en la penitenciaría de Arizona. Y de esta manera pasarán algunos años de una penitenciaría a otras estos malos mexicanos. Y sin fin de la cita. Y no va a ser una mentira. Por supuesto que entre el año de 1910, cuando son llevados primeros a esta cárcel de Arizona, y 1910, pues van a estar presos estas personas, Ricardo, Antonio y Librado Rivera. Y ahí va a ser interesante porque justamente va a ser donde van a surgir un primer grupo de apoyo que más tarde les voy a contar, pero donde también se van a ver cómo se está recibiendo la revolución, esta iniciada revolución mexicana, vista por los obreros en Estados Unidos, que son o rusos, o bueno, de orígenes rusos, o italianos, o ya son nacidos ahí, pero de segunda o tercera generación. Y va a ser muy grueso porque en un principio no se les va a dar crédito, siendo que el movimiento más el movimiento obrero mucho más movido va a ser, pues van a estar poniendo todos sus ojos en la revolución de 1905 en Rusia. Y no está volteando a ver a la frontera de abajo, cosa que tampoco nos es ajena, ¿no? Pero vamos a tener que durante ese momento sí van a empezar a mantener discusiones ya más atentas con los Flores Magón en la cárcel. Entonces ya vamos a tener que la Western Federation of Miners, la Industrial Workers of the Gore, entre muchos otros partidos socialistas, van a estar presentes en la solidaridad y haciendo un llamado a mirar la revolución que se está efectuando en el territorio mexicano, que es el territorio vecino. Por las mismas características de los lugares donde van a estar presos entre 1900 y 1910, pues los que van a estar más movidos pues van a ser también toda la parte de la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Y en 1908 se va a formar lo que se va a llamar la Mexican Revolutionary Defense League, o la Liga de Defensa de los Revolucionarios Mexicanos, que va a transformarse después en Political Refugee Defense League y que va a ser el órgano principal para que se le dé solidaridad y defensa legal a los revolucionarios mexicanos que llegan en calidad de exilio y que son nuevamente detenidos y encarcelados en territorio estadounidense. Pero bueno, creo que esto que mencionas es importante porque se empieza o se agrega, ¿no?, a la historia esta dimensión internacionalista, ¿no?, o internacional, que siempre se ha cuestionado, ¿no?, y hay versiones, hay toda un debate de por qué la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano no regresó al territorio mexicano después de el levantamiento de 1910, ¿no?, y prefirió seguir en el exilio en California, ¿no? Y bueno, ahí hay un debate que si Ricardo se creía líder, que si las condiciones, ¿no?, que debió de haber aceptado la propuesta, la invitación que más adelante, años después, hiciera el general del Ejército Libertador del Sur a que publicara Regeneración en el territorio controlado en el estado de Morelos, ¿no? Pero, bueno, hay elementos que nos pueden dar cierta claridad, ¿no?, para este momento y este debate, ¿no?, y esta dimensión internacionalista, que justamente es que el grupo anarquista, ¿no?, de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano empiezan a ver la posibilidad y a pensar en la posibilidad de una revolución a nivel internacional y que empiezan entonces a establecer estos, justo estos lazos, estos contactos con otros exiliados en territorio estadounidense, italianos, rusos, alemanes, pero también con otros grupos que estaban activos y luchando en otras regiones y otras latitudes, ¿no? Tanto en Europa como en América, en el Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esta visión, ¿no?, este elemento que nos podría explicar un poco el por qué la Junta no decide no regresar al territorio mexicano, ¿no? Porque aunque no abandonan, no quitan el dedo del renglón del continuar la lucha, ya no contra Porfirio Díaz, sino contra el régimen maderista, pulsar una revolución social en el territorio mexicano, también empiezan, ¿no?, a dimensionar y a ver la posibilidad de esta revolución a nivel internacional, ¿no? Pero que justamente, aunque ya está presente, se hace mucho más evidente que hay una respuesta por parte de los estados a nivel internacional, ¿no? Y que el gobierno, bueno, en el momento el gobierno de Porfirio Díaz, posteriormente también, bueno, aunque estamos todavía en 1907, entra en una relación y en una alianza estratégica muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos para continuar la persecución y tratar de alcanzar a través de la frontera al grupo pelemita, ¿no? Y por ejemplo, justo en un artículo publicado en Revolución en 1907, a propósito de la audiencia de este juicio que se hablaba, ¿no?, que la audiencia fue el 26 de los corrientes, 26 de noviembre de 1907, en donde estuvieron, dice, los compañeros de Lara, Magón, Villarreal y Rivera, es decir, Liberado Rivera, Antonio Villarreal, Ricardo Flores Magón y Gutiérrez de Lara. Lázaro Gutiérrez de Lara. Que fue también uno de los orquestadores de la huelga de Canana. Ajá. Entonces, bueno, hay un artículo que describe y narra cómo se dio la, la audiencia, y otro que recoge los testimonios de, bueno, más bien las intervenciones de los abogados del grupo liberal, ¿no? Y dice uno de los abogados, ¿qué es lo que hace que los empleados de ese gobierno, refiriéndose al gobierno de Estados Unidos, estén tan interesados en la persecución contra esos señores? ¿Cuándo ha tomado este gobierno la labor de perseguir hombres que han cometido faltas puramente políticas? Más adelante dice, mis defensos, por alguna razón misteriosa, están siendo perseguidos por el Procurador de Justicia. Este asunto ha sido una farsa desde el momento en que Fulón y sus detectives han atropellado las leyes. Me parece que el gobierno mexicano ha tenido su día en la corte. Este disfraz escandaloso de la justicia y de la decencia ha ido ya bastante lejos. Ha llegado el tiempo de que se ponga un hasta aquí a esa burla internacional. Pues justo que el fin último era la revolución en el territorio mexicano y únicamente el fin de la dictadura o de la tiranía, sino también pensar en términos de la revolución mundial y que sí podía ser posible, ¿no? Vamos a dedicar otros episodios justamente a relaciones internacionales, a la discusión que se dio en estos lados, sobre todo en las tiendas anarquistas, acerca de esto. Entonces vamos a tener que entre 1907 y 1909 van a estar en una misma cárcel, en Arizona, y después el 4 de marzo de 1909 van a cambiarlos a la prisión de Tombstone en Arizona, donde entonces ya vamos a encontrar una serie de reportes por el consulado, donde habla ya de la presencia, por ejemplo, de María Talavera, de las hermanas de Antonio Villarreal, que es Andrea, y se me fue su otro nombre, Andrea, la primera, ahorita recuerdo el otro, la esposa y el hijo de Librado Rivera, también, por ejemplo, los abogados William Clery, y a su vez, por otro lado, los detectives Furlong, Sauer y Loer, eran los que estaban siguiendo a todos ellos, ¿no? Después vamos a tener, o sea, como que una de las grandes, digamos, uno de los métodos más recurrentes que tiene el poder para no crear justamente lazos de solidaridad es cambiarlos de lugar. Entonces, más tarde, en mayo de 1909, van a llevarlos a la cárcel estatal de Yuma, en Arizona, otra vez, donde van a ponerlos ahí en un ratito para terminar en la Penitenciaría Federal de Florence, Arizona, donde también van a estar ahí y donde van a encontrar finalmente su salida un 3 de agosto de 1910. Y se dice que ese día, cuando ya se anuncia, ya va a salir los hermanos Flores Magón. Bueno, pero porque cabe mencionar que en alguno de los de las detenciones les pusieron una multa súper grande, que es la famosa intervención de Magón, que fue la que estuvo juntando esta lana para que se quitara la multa. No me acuerdo en cuál de las 10.000 detenciones fue, pero sí les habían puesto una multa. Entonces vamos a llegar al año de 1910, con lo que vamos a cerrar esta primera parte, que va a ser, van a salir un 3 de agosto de 1910. Y dicen que a la salida va a estar la West Federation of Miners, el abogado socialista John Harriman, que ahorita les vamos a contar quién es, y todo el comité de la West Federation of Miners también, para recibir a estos prisioneros que estaban por fin viendo la luz. Porque uno de los argumentos jurídicos para que los vieron en las cárceles era que estaban violando la ley de no intervención, que pudieron aplicarle muchas leyes como la ley antianarquista de 1906, pero no se las aplicaron, les aplicaron esta ley de no intervención, que era que no se tenían que meter en los asuntos políticos de Estados Unidos, y fue la que los tuvo ahí, ¿no? Y en esa salida va a declarar Ricardo Flores Magón, y cito: "Seguiremos promoviendo la revolución en un México bajo Díaz. No hay otro camino para la reforma excepto la revolución. Aunque estamos a favor de la resistencia armada contra el tirano, no hemos tenido la intención de quebrantar ninguna de las leyes de este país. No creemos haber roto sus leyes en el pasado. Hemos sido perseguidos a ciertos intereses americanos que han estado recibiendo privilegios especiales de manos del gobierno mexicano. Sabemos que seremos objeto de nuevas persecuciones y dependeremos de la gente de espíritu justo y liberal de este país para no ser de nueva cuenta encarcelados". Y con esa bonita declaración a la salida de estos pelemistas, es que damos por concluida esta primera parte sobre el encierro y la persecución y la cárcel sobre los pelemistas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por su paciencia. Que la anarquía nos bese siempre la boca abajo los muros de las prisiones.